Bienvenidos a Antimateria Podcast. ¿A poco no extrañaban que yo dijera eso? Pero bueno, aquí estamos ya presentes y se encuentra conmigo el siempre bien ponderado Suldrin. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Lo regalo? Sí. Tengo un micrófono nuevo, es marca Gigaware, lo compré en Radio Shack y estoy acostumbrándome como que se le oye más el... Pero bueno, no importa, el chiste de esto es que estamos grabando este especial después de la reunión de podcasters, bueno, del primer congreso antimaterio de podcasters que tuvo lugar el 19 de julio, el pasado 19 de julio de este año, en el cual se celebró ahí en mi casa y estuvimos presentes Héctor Fragoso de Suena la Palabra Podcast, Vaya Tipo de The Podcast Podcast y Suldin y desde luego su servidor Lord Kevin Lomax de Antimateria Podcast. ¿Qué te pareció, mi querido Suldin, la reunión ahí en mi casa? Bastante bien, bien. Fíjate que me impresionó la asistencia de los fans. Todos los que dijeron y dieron su palabra de que iban a ir fueron los más comprometidos, obviamente. Y todos los demás son piltrafas humanas que merecen ser pateados hasta morir. Sí, eso, o que se cambien a un trabajo más flexible para que puedan asistir. Sí, también, es buena opción. Sí, también. Aunque, fíjate que de todas maneras nos la pasamos muy bien, lástima que no pudieron ir. Yo hubiera querido conocer en persona a celebridades como Leo Echi, al que también se le estima un montón, al par de amigos de Monterrey, también a Wukong, lástima que no se pudo conocer, a Isra. Pero, también si empezamos a nombrar a todos los que no pudimos conocer, pues nunca vamos a acabar. Pero realmente fue una experiencia muy interesante, un congreso en el cual se trataron muchos temas, las edecanes, uy, qué bellas lomas esas edecanes, por Dios. Pues un servicio integral de parte de Antimateria Podcast para nuestros invitados, que también, ahí lo interesante fue la comida, ¿no, mi querido Suldin? Las famosas albóndigas de pulpo. Sí, realmente, si van algún día a la casa de Lomas, por favor, compren las albóndigas de pulpo, son deliciosas, de verdad deliciosas esas albóndigas, imperdonables, y no compren algo que parezca una piedra con moho. No, creo que nadie en su sano juicio compraría una piedra con moho, pero la verdad es que yo la compré por curiosidad, que parecía así una cosa verde con puntitos blancos, y dije, pues, se ve interesante, vamos a probarla, ¿no? Pero lo peor de todo fue cuando la tocamos, ¿no? Sí, y no, y también soy culpable, yo también te alenté a comprarla porque tenía mucha curiosidad de qué sabía esa cosa, y al momento de tocarla, que la sientes gelatinosa, ¡oh, Dios mío, qué es esto! Sí, está vivo. Pero, pues, bueno, la verdad sí sabía mal. No es un sabor muy agradable al paladar promedio mexicano, ¿no? Porque incluso la sobrante, la bolita verde sobrante, se la llevó Héctor y se la dio, no me acuerdo si a su abuelito o a su abuelita, y le encantó. Y creo que no se está grabando, pero ya saben esto de... Pero no me importa. No me importa, porque uno es... se me está olvidando cómo grabar un podcast, así es que vale queso. Para Ana Lomas, es nuevo en esto, ya saben. Sí, caray. 52 podcasts después, nada más es como que para calentar motores. Apenas estamos pensando. Yo también ya ni me acuerdo ni qué decía al principio, en el final de los podcasts. Pero, pues, ¿qué importa? Exacto, perdón, Lomas, ¿cómo se dice? ¿Se dice al principio o al final? Da igual. Sí. Bueno, ya al rato que te toque despedirte, ya te digo cómo es la despedida. Creo. ¿No? Sí. Pero, ¿y qué te pareció? ¿Qué impresiones te llevaste de conocer a Vallatipo? Bueno, Héctor ya lo conocías, pero más que nada Vallatipo. Fíjate que estuvo divertido porque también cuando recordarás que... los encontré justo antes de llegar a mi casa. Claro. Realmente no fue ahí en el establecimiento, sino los tres llegamos casi al mismo tiempo y yo los encontré. Entonces, cuando te vi de lejos, una de dos, dije, bolas, Lomax, ya se fregó la pata, porque ustedes sabrán, pues escuchas que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero ya saben que esta frase cliché siempre debe de aparecer. El punto es de que Lomax llegó con un bastoncito, Y pues se veía caminando así bien chistoso, y al lado tenía un cuate alto así, fornido, ya saben, ¿no? Cómo somos los podcasters, así todos bien trabados, ¿no? Dados, ¿no? Estaba dado. Sí. Entonces, pues dije, ah, ese, una, no, no, no, no es Héctor, no es Héctor Fragoso, de suena la palabra de quien soy fan, no. Ese debe ser, vaya tipo, claro que sí, la famosa celebridad del sureste del país. ¿Sí, sureste? Ese, conveniente decirlo. Del sureste del país, y realmente, pues al principio, como todo, ¿no? Empieza un poquito lenta la interacción, ya sabes, hola, yo soy Zul, yo soy vaya tipo, es más, tú nos presentaste, ¿no? Si no mal recuerdo. Pero poco a poco fue surgiendo realmente la camaradería, sabía que era buen chavo, era buen muchacho, yo dije, es buen chavo, estos chavos de hoy, ah, qué caray. Entonces, me cayó muy bien, la verdad, y luego, luego sentí, pues, que hubo química, de que estábamos, pues, como que en la misma onda, aunque tal vez, obviamente, pues, él, sabe mucho más de tecnología y, le gusta la trova, cosas que a mí no. ¿Sí es trova lo que fueron a escuchar él y Héctor? No, fíjate que no, siempre no fue trova, es así como urbano, ¿no? Como estos cantantes urbanos. No, no quisiera decir al estilo Arjona, pero igual de urbano, ¿no? Más bien él, creo que me dijeron que Lascano Malo había compuesto varias canciones para Gloria Trevi. Por ejemplo, la Papa sin Catsup es de Lascano Malo, entonces es de ese estilo, pero con guitarra. Ah, ok. Bueno, el punto es de que, pues, aunque no tengamos exactamente los mismos gustos, como que hay empatía, ¿no? En las formas de ser, realmente nos llevamos chido. Al menos eso fue, obviamente, mi impresión. Si después escuchan el podcast de Vaya Tipo y suelta una sarta de improperios en mi contra, pues bueno, ya sabrán que es diferencia de criterios, ¿no? Pero es buen muchacho el tipo y, no, la verdad es que me llevé muy bien, una persona muy amable, muy cálida. Se nota, obviamente, que pues no es del centro del país y también tiene esa facilidad de palabra y de llevarse con la gente, ¿no? De socializar. Al menos yo así lo sentí y una experiencia muy grata el haber conocido al buen vallatipo. Y Héctor, pues bueno, hermano, ¿qué se puede decir? Desde la primera reunión una impresión muy buena tanto de él como de Bombón, a quien le mando un abrazo muy fuerte, aunque pues no la pudimos ver este sábado, pero también un abrazote, se piensa mucho en ella. Y en el caso de Héctor, pues sí, siempre es una persona a todo dar, así nada más también lo podría definir y me la paso muy bien cada que lo veo. Sí, estuvo muy muy agradable la reunión, ya conocer así varios colegas podcasters y también sobre todo las impresiones que ellos tienen, los proyectos, sus técnicas de grabación, cómo le hacen, etcétera, etcétera. La Oye, verdad es que mande. Lomax, pero a mí también me llama mucho la atención, me surge la duda. En tu caso, ¿cómo fue conocer a un podcaster con el cual ya habías, bueno, sí, pues, compartido experiencias, ya habías, intercambiado opiniones de repente, pero en el Messenger, ¿no? Si acaso en Skype, era una persona que no conocías en vivo, en el caso de Vaya Tipo, ¿qué fue para ti conocerlo así en vivo? La verdad es que yo llegué el viernes a las 4 de la tarde. Yo siempre soy muy, me preocupo mucho en ese sentido porque soy una persona, no sé si lo has notado, pero soy una persona muy silenciosa, muy callada. Me cuesta trabajo hacer plática. La verdad, al principio y ya después cuando agarras confianza, bueno, ya sale un poco más fluido, ya me cuesta menos trabajo. Pero, y esa era mi preocupación realmente, ¿no? Porque es que luego se hacen silencios incómodos, que así es, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Pero pues es una situación muy personal mía, ¿no? Pero gracias a que Vaya Tipo es así una persona, como tú dices, fácil de llevar así del sureste, de esa calidez que se da ya por esas zonas tropicales. Me fue más fácil. Yo le hablé, me marcó él a la habitación, él se quedó en el 109 y yo en la 314 me marcó a la habitación. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Ya estás? Le digo, ya. ¿Y qué? No, pues sabes qué, dame chance en lo que me recuesto tantito y al ratito vamos a comer. Órale. Algo así estuvo. Fuimos, ya. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya nos dimos el abrazo. ¿Y qué? ¿No? ¿Cómo has estado? No, pues bien y todo, que aquí, que allá. Y como yo he platicado mucho con él por el Skype, pues ya más bien fue así como si iniciaras una plática de Skype, ¿no? Porque como íbamos caminando, bueno, vas viendo al frente, vas caminando, vas viendo las calles del centro histórico y vas platicando, ¿no? Entonces fue muy fácil. De hecho, ese día fuimos a comer comida china, a de estos buffets, de coma todo lo que pueda. Y estuvo muy, muy bien, muy agradable. Insisto, vaya tipo así, una persona muy, muy buena onda, que también se ve que es muy, al igual que el Héctor, muy honesta, muy sincera en sus intenciones y en sus sentimientos. Entonces, pues sí, realmente son amigos muy, muy, ¿cómo se dice? Amigos que de veras saben valorar. Pero bueno, creo que ya me extendí con esto. El chiste era, pues nada más hacer una leve introduccioncita, porque tú, Zuldin, ya no estabas. Esto fue hecho el domingo. El domingo grabamos un podcast especial entre los tres podcasters, vaya tipo, Héctor y yo. Bueno, también estaba Bombón y yo. Y lo pueden escuchar aquí en Antimateria. Vamos a poner el audio al final de esta cápsula, previa a la cuarta a la segunda temporada de Antimateria Podcast. Y también, ahora sí que como repetidoras, lo pueden escuchar en vallatipo.com y en suenalapalabra.podomatic.com. Pero aquí es más chido. Sí, la verdad que sí. Sobre todo porque nosotros fuimos así como que el ¿cómo se dice? El anfitrión del congreso, ¿no? Pero bueno. El motivo, si nosotros no existirían, nosotros los creamos y podemos destruirlos. Sí. Nah, bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? Y sí, pues saludos para Isra, que no pudo venir porque el avión le cuesta carísimo. Que es, de hecho va a venir en enero el buen Isra, ya me avisó que ya lo tiene programado. Igual le hacemos ahí una reunión o algo para estar con el Isra. Par de idiotas de Monterrey, bueno, pues Alonso, que te mejores, carnal. Échale ganas, ya por lo que leí en tu blog, pues ahí la llevas tú, ánimo, tú échale ganas, tal, no pasa nada. ¿Quién más me falta? Leo Echi, que no se quedó con las ganas de ir, no pudo conseguir quien lo sustituyera en el trabajo y pues ni modo, ahora para la otra. Julio César Nezahualcóyotl, Ocio, alias nada más Julio César sin los apellidos. Ah, sí, él también quería ir, hizo todo lo posible, pero también no se pudo librar de la chamba, está hasta el gorro de chamba, por ahí logró un contrato muy bueno, y pues lástima también. Alejandro Herrera, pues también me dijo que igual y podía ir, igual y no, él viene desde León, Julio César desde Tlaxcala, Leo Echi desde Puebla, bueno, y los demás pues ya estaban en Los Cabos y Monterrey. Saludos también a Ark, que pues anda también por allá hasta el gorro de trabajo. Suerte en tu lugar. ¿Mande? Un abrazo a nuestro buen Ark. Sí, suerte en tu nueva casa, mi querido Ark. Y saludos también a Keita, que también anda ya en la escuela. Seguramente andará en finales, porque en agosto llega a México. Y ha de andar terminando trabajos o exámenes o algo así. Y de hecho, también se había rumorado que igual en agosto se hiciera otra reunión, pues para que estuviera presente Keita. Que no sabemos, porque el Keita cuando llega aquí a Toluca pues tiene una agenda social muy apretada. Pero pues porque no ha visto a su familia, entonces tiene que estar con su familia, con sus amigos, con sus otros amigos. Sí es popular, aunque no lo crean, sí. O le escuchan, la verdad es que sí. No, sí, es popular, así no se da. A nosotros creo casi nos reserva media hora un miércoles en la... Pero de la tercera semana que llega. Sí, no crean que... Así que, no, primero están sus otros amigos, ¿verdad? no es cierto. Bueno, sí es cierto, pero no importa. No es cierto, pero la verdad es que sí, estamos en tíos juntos. ¿Qué más? Ark, bueno, pues ojalá un día te puedas descolgar. Y Alos, que ya inició nueva chamba. Ya no está pendiente de titularse y pues ya va a iniciar nueva chamba. Suerte. Emiko también iba a ir, ¿no? ¿Mandé? Emiko. Ah, sí, Emiko. No supe. Según me dicen, ella es chef y trabaja en un hotel, creo que en un Sheraton. Pero no supe por qué no pudo ir. A final de cuentas, me imagino que también le ha de haber tocado trabajar. Así que saludos a la buen Emiko. Y ¿quién más? Pues creo que ya son todos. Bueno, si se nos olvida alguien, ustedes disculparán, pero pues son tantos. Y ya vamos a poner la foto oficial del congreso. La tengo yo. No sé dónde ponerla, Zuldin. ¿Cómo ves? ¿La subimos al blog de Antimateria o la subimos a tu blog o la subimos a mi blog y los videos los ponemos en tu blog o en mi blog, o mandamos todos al blog de Antimateria. No, no, no, yo creo que no, a tu blog, y yo también tengo material para subir, y así nos visitan a ti, a mí, a Antimateria, y así sube el contador, y por lo tanto nuestro ego de visitas en cuestión de nuestros blogs, sí. Bueno, entonces, ¿que subiríamos la foto a tu blog o a mi blog? No, que busquen, que busquen, si están interesados, que busquen entre nuestros blogs y a ver qué encontramos. Sí, van a tener que visitar nuestros blogs. Eso sí, los videos tienen un orden secuencial, no los pueden ver en cualquier orden. Tienen que ver el 1, el 2 y el 3, obviamente, para que le entiendan. Y así es que van a tener que estar navegando entre los blogs de Zuldin y míos para que puedan encontrar el bonus material, ¿no? El material extra. ¿Y es por quien logro al hacerlo? Exactamente. Pues no sé, mi querido Zuldin, algo más que se nos esté olvidando o que se nos esté pasando. Pues, no. Esto de no hacer podcast como que sí afecta, ¿verdad? Aturde un poquito, en lo que uno otra vez vuelve a arrancar motores, pero no se preocupen, ya en septiembre tendremos nuestras neuronas otra vez en su lugar, sí. Sí, sí, sí, de hecho, pues estamos pensando nuevas secciones para la segunda temporada. Vamos a darles ahí una sorpresa. Vamos a conseguir un patrocinador que nos va a regalar. ¿Qué será? ¿Cuánto habíamos quedado? Eran 1,000 pesos por semana al podescucha que más comente. También otro patrocinador que nos va a regalar una computadora para diciembre, que la vamos a regalar. Bueno, todo esto si se hace, ¿verdad? Si no, pues ni modo, ¿no? Estarán escuchando a los idiotas de siempre de Antimateria. Gratis. O si no, también están idiotas en otra parte de la República, ya saben, en el norte. ¿Qué van a escuchar? Sí. Así es que, pues esperen, la verdad, con buena intención, la segunda temporada de Antimateria. A lo mejor hacemos video podcast, a lo mejor hacemos algo se nos va a ocurrir, pero ya verán que va a estar padre, ¿no? Y lo mismo de siempre. Sí, pero bueno, a continuación, no sé si tengas algo más que agregar, Zuldin, ya para despedirnos. No, pues ya. Gracias. Tu despedida. Ah, sí, pues santos y buenos días, gracias por escucharnos, y pues ya saben, como siempre, gracias, santos. Santas y buenas noches. Es santas y buenas noches, sí, con capa y todo. Sí. Sí. Bueno, su servidor, Lord Kevin Lomax, no me resta más que recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons. Atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. Disculparán las fallas técnicas que tiene este archivo, no lo pienso editar, si tiene muchos pops, si tiene muchos S ahí muy viciadas, y se baja el volumen y se sube, pero pues es parte del encanto, ¿no? estoy acostumbrándome a este nuevo micrófono. Según esto tiene supresor de ruido ambiental, pero creo que no funciona. Algo le tendré que descubrir por allí, así es que paciencia para escucharlo y muchas gracias. A continuación los dejamos con el audio que se grabó el domingo en casa de Héctor Fragoso y que espero que lo disfruten. Así es que nos vemos, hasta la próxima. Buenas tardes, señores, estamos aquí grabando un especial del Congreso de Antimaterianos, o ¿cómo es, Kevin? Es el primer congreso antimaterio de podcasters. Aquí estamos en los cuartel general de o los estudios de Suena la Palabra. En los estudios universales de Suena la Palabra Podcast está con nosotros Héctor Fragoso, el Boca Chiquita. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, vaya tipo, y también saludos a todos. Kevin, qué bueno, Héctor, que está. Para que se den más o menos una idea de cómo es la bonita imagen en los estudios, tenemos la fortuna de contar con una cama a medio estudio, en la cual vaya tipo Hace para allá, Kevin. Ya les tomé una foto. Estate. La voy a subir al blog de Sola la Palabra. Estate quieto. Tienes media hora, Kevin, para quitar esa mano de ahí. Oye, también está Bombón, pero ya se fue. Pero ahorita regresa. Pero ¿qué anda Bombón? Pero ya fue a preparar su receta. Sí, sí, como no vino a mi conto, Bombón anda trayendo las cosas, va a la cocina, nos trae el agua. Bueno. Ya ves, Mico, cómo se te extrae en todos lados. Así es. ¿Trajiste el té? Ya lo tengo. Ahora sí tenemos el té. Ya puedo servir el té. Bueno, hay tres videos importantes que se hicieron en este fin de semana. Vamos a empezar contando. Bueno, en lo particular yo llegué el día jueves a México. Héctor me atendió todo el día jueves. Fuimos a un concierto de Lascano Malo, ya sabían ustedes. ¿Qué tal les pareció? Bombom y Héctor. A mí me gustó mucho. Sinceramente, nunca había escuchado a Lascano Malo. Sobre todo gracias a que me diste la página de MySpace, escuché una de aquí otra canción. Pero me gustó bien, me gustó. Muy bonitas las canciones, muy bonito el lugar. O sea, yo esperaba ver como 200 personas, pero ese bar... Era pues parecía congreso de antimateria, ¿no? Éramos dos más. Y Lascano, tres. Y Lascano. Es el nuevo formato del congreso, sí, muy ejecutivo, ¿no? Aparte muy elitista, ¿no? O sea, no cualquiera. Bueno, iba a venir Leo, pero bueno. No, es que eran podcasters profesionales. parodiando, como dice, que supieran decir la palabra podcast. Según el Critter, saludos a toda la raza. Al Critter, a Isra, a Alonso, que a los idiotas de Monterrey, más allá conocidos como idiotas de Monterrey. Bueno, y también el día viernes, pues ya llegó lo más. ¿Qué tal? Sí, yo llegué el viernes, eso de las 4, estaba ya yo en el hotel. Y ya me puse de acuerdo con Vallatipo. Anduvimos, fuimos a comer. Comida china. Fuimos a comer comida china. Andamos ahí recorriendo las calles del centro histórico, que está muy bien la ciudad. Y ya en la tarde llegó Héctor, ¿no? ¿Llegaste? No me acuerdo. El viernes no, el viernes yo no los vi. No, el viernes no nos vimos, ya me acuerdo. No, anduvimos ahí. No, te perdiste del cóctel de apertura del congreso. Exactamente, es el primer video que se sube en YouTube. Así el primer video es de la parte operativa, la parte de la logística. Contratamos a una rusa para el evento, nos estuvo acompañando. Es de San Petersburgo, creo, ¿no? Ya lo van a ver en el video, es el primer video que se va a subir. ¿Y para dónde fue? ¿Dónde fue? Fue en el lobby, en el lounge bar, el lounge lobby del María Isabel Sheraton, del Centro Histórico. Sí, para que no piensen que, ay, se hacen sus... No, fue en lugares buenos, claro. Sí, no, sí, es el... No, fue a cualquier lugar. No, Sheraton, Centro Histórico. Queríamos encontrar a Émico, pero pues ya no, creo que no era el Sheraton donde estaba ahí. Es que no sé bien, pero yo creo que estaba ahí, pero pues no estoy bien enterado en qué hotel trabaja exactamente. Chef. Héctor nos invitó al deportivo, ya saben. Ya cuando nos ocupamos. En el vapor estábamos los tres. Como elefantito. En el sauna. Y después de eso, hubo la reunión, fuimos al super japonés. A mi casa. Y esa broma ya está media pasada, pero bueno. Pero es que ya es de la temporada anterior. Y ahí llegó Zulin. Llegó Zuldin y ya estuvimos los cuatro. Zuldin, Héctor, Vallatipo. Bueno, los cuatro conocidos, pero toda la demás gente. Sí, éramos varios. Lo que pasa es que éramos muchos, pero los demás ni sabíamos. Sí, ellos iban a las conferencias, ¿no? Exactamente. Sí, impartimos un par de conferencias, pero bueno, lo importante fue la comida. Kevin me dio un buen tour por el super japonés, me mostró todos los productos. ¿Qué comimos? Albóndigas de pulpo, ¿cómo se llama? El teriyaki, que es el arroz frito con verduras, con camarón también. Con camarón,